Eduardo Victoria Baeza, 10:37 minutos. Bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Bueno, Eduardo, nos planteabas 2 años de AMLO. 2 años de López Obrador. Ayer, 1 de diciembre, se cumplieron 2 años que tomó posesión como presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. 2 años difíciles, 2 años muy, muy difíciles. Muy difíciles para todo el país, muy difíciles para la administración de López Obrador, particularmente el último año, pues todos conocemos por el COVID. El primer año de gobierno, pues hay que, en honor a la verdad y a la honestidad intelectual, le entregaron un país casi arruinado. Y digo casi porque pues ya nada más faltaba quitarle ahí algún pequeño alfiler con el que estaba colgado para que se nos cayera toda la estantería al piso, pero la verdad es que estaba el país casi arruinado. Peña Nieto pues remató lo último que quedaba, así que han sido 2 años muy difíciles para López Obrador. Sin embargo, bueno, pues como les digo, se generaron muchas expectativas. López Obrador generó muchas expectativas como candidato durante los muchos años que fue el candidato eterno del PRD primero y después de Morena, partido que él formó y que él fundó, y generó muchas expectativas. Sin embargo, en este momento, Diego, yo creo que López Obrador lo que genera son muchas dudas. Quizá lo que más le podemos criticar a López Obrador desde una perspectiva honesta es la improvisación de su equipo. López Obrador no es el problema, al menos así lo alcanza a ver gran parte de la población que lo sigue apoyando. López Obrador sigue siendo muy popular en el país, sigue siendo muy popular entre la clase trabajadora. Sin embargo, todo este equipo del que se ha rodeado, pues son unos improvisados, han llevado en la administración de Obrador el pragmatismo al máximo nivel, el pragmatismo político al máximo nivel. Han hecho alianzas sin, por lo menos a la vista, sin necesidad, con lo peorcito, con personajes de la política y de los negocios en el país que deberían estar presos. Ellos han hecho alianzas, como por ejemplo su alianza con el Partido Verde Ecologista, que pues lo he dicho y muchos en México lo creemos así, es una organización delictiva, es un giro negro. Han hecho alianzas con este Partido Verde Ecologista, que es lo peor, que deberían estar presos, y con muchos otros caciques locales. A López Obrador, a AMLO y el Partido Morena han hecho alianzas con caciques locales, esos que muchas veces no están en los grandes medios de comunicación y menos en los medios internacionales, pero que tienen el control de grandes regiones o de estados completos en el país. Bueno, pues ellos ha hecho alianzas con esos caciques que hace unos años eran del PRI, luego pasaron al PAN, luego pasaron al PRD, pero son caciques tenebrosos, con ligas y nexos con el narcotráfico, con la trata de personas, con la venta de armas, en fin, personajes muy tenebrosos de la política y la empresa y el sector empresarial en el país. Bueno, con ellos han hecho alianzas tenebrosas. Por eso les digo, llevado el pragmatismo hasta su máxima expresión, con un partido político, Morena, que es, pues, entre lo peor, Diego, lo peor. Es un partido político primitivo, es un partido político... No compitamos a ver qué es lo peor, porque puede haber debate ahí. Sí, pero te digo, es que de verdad, los invito a que sigan en las redes este tipo de discusiones y debates que ha habido en Morena, en el propio partido político, para que vean el nivel de primitivismo. Han terminado a los balazos en las asambleas. En las asambleas para elegir candidaturas en Morena han terminado a los tiros. Es muy común que se termine a los sillazos, como la lucha libre, a los golpes, a las patadas. Y en algunas ocasiones, el propio partido Morena, de López Obrador, y hay que recalcarlo, ha hecho esta rifa en la tómbola para decir, bueno, ya no se peleen, pongan los nombres de todos en una tómbola y que una mano santa saque un nombre y ese va a ser el candidato. O sea, ese es el nivel que tiene Morena, ese es el nivel que tienen los legisladores de Morena, sumisión absoluta, total, pues peor que al viejo estilo PRI. Como les digo, la clase trabajadora tiene muchas expectativas en López Obrador, le han dado el apoyo completo a López Obrador. López Obrador sigue siendo muy popular entre los trabajadores. Sin embargo, en la parte sindical, en la parte de trabajadores organizados, pues lo mismo. Morena, López Obrador se han decantado por el sindicalismo charro. Ahí está la alianza con el de Esther Gordillo, los recortes con machete que ha hecho y la administración pública. Esas son las sombras que le vemos. Algunas luces, sí ha tenido algunas luces, bastantes luces. Por ejemplo, en materia de política exterior es muy interesante el juarismo que López Obrador le ha vuelto a dar a la política exterior mexicana, la política de la no intervención en asuntos de otros países. Eso creo que ha sido una de las máximas luces que tiene el gobierno de López Obrador, la política exterior hacia América Latina particularmente. Uh-huh. Todos vimos el apoyo irrestricto que le dio a Evo Morales, el apoyo que le ha dado al gobierno de Venezuela, no interviniendo, no dejándose someter por este grupo de Lima y por todo este tipo de grupos organizados por los Estados Unidos y la mafia de Miami. Esa ha sido una gran luz. Los juicios contra los ex colaboradores de Peña Nieto, creo que ese es otro de las grandes luces que le han dado a López Obrador y le mantienen, a pesar de todas estas pifias de él y de su equipo, lo mantienen con una gran popularidad. Todos estos juicios en contra de los ex colaboradores de Peña Nieto y que siguen abiertos y que siguen abriendo causas, y pues todos esperamos la causa más jugosa que debería ser contra Peña Nieto y contra Felipe Calderón, pero eso es una gran luz. Algunos programas de apoyo directo como programas de becas, de apoyos directos que se han utilizado, Morena los ha utilizado, no, la verdad, Morena los ha utilizado electoreramente, pero sí a los que reciben las becas les ayudan bastante, los han apoyado bastante, los han ayudado bastante a un montón de jóvenes, a un montón de madres solteras, les han echado bastante la mano con estas becas de apoyo directo. Antiguamente el gobierno estaba dando los apoyos a través de fundaciones, a través de organizaciones que terminaban con la parte de León, ahora son apoyos directos. Sí, en algunos lugares los maneja directamente Morena, reprobable, pero a los que reciben esa beca les cambia bastante el poder tener ese apoyo directo. El aumento del sueldo, al sueldo mínimo, quedó corto, pero por lo menos hubo un aumento considerable al sueldo mínimo, sobre todo los trabajadores de la frontera y la maquila lo recibieron bastante, bastante bien. El tema del avión presidencial es otro de los temas muy controvertidos en la administración de Peña Nieto y de Felipe Calderón, que López Obrador ha sabido cumplir, no se ha subido a ningún avión presidencial, utiliza vuelos comerciales, y en un país que venía, Diego, que venía de este tipo de aviones de jeque árabe, ¿no? De sultán que tenía Enrique Peña Nieto, pues es muy refrescante el hecho de que López Obrador pues utilice vuelos comerciales. Por ahí algunas de las luces. López Obrador, como les he dicho, es un animal político, sabe siempre ponerse en posición de ventaja para nunca quemarse. A través de los años, los colaboradores de López Obrador son los que se han quemado mal. Él siempre se ha sabido poner en posición de ventaja. No tiene equipo, parece que no tiene equipo, solamente Marcelo Ebrard, que ya tiene muchos años con López Obrador y que se suena como el sucesor, fue su sucesor en el gobierno de la Ciudad de México, es digamos en quien más se apoya, pero realmente López Obrador es López Obrador. El problema es que, Diego, audiencia, y estarán ustedes de acuerdo, así no se puede gobernar un país. No se puede gobernar un país sin equipo. no se puede gobernar un país con los improvisados que tiene. No se puede gobernar ni en la derecha, no se puede gobernar en la izquierda, pero tampoco en la derecha. No se puede gobernar en ninguna posición que ustedes gusten y manden sin equipo. Y yo creo que eso es lo que está pasando con López Obrador. La figura de López Obrador sigue siendo muy grande en el país, pero su equipo, sus colaboradores son los que no están dando la talla. Perdió algunas elecciones locales hace unos meses. Esto quiere decir que hay un cansancio por parte de un sector de la población. Sí comienza a haber un cansancio de este tipo de cosas como las que suceden en Morena, como las que les comentaba. Entonces, esa gran masa que lo apoyó y lo sigue apoyando comienza ya a dar algunos signos de cansancio. Y también el sector de la oligarquía que lo apoyó, porque hay que ser no hay que ser inocentes en este análisis, hay un gran sector de la oligarquía que le dio su apoyo a López Obrador, también en este momento parecen bastante impacientes con él. Así que, por un lado, la clase trabajadora lo sigue apoyando, pero un sector ya muestra signos de cansancio. Por el otro, el sector de la oligarquía que lo apoyó también muestra algunos signos de cansancio. Los militares, que son en quienes se ha apoyado bastante también López Obrador, le están exigiendo cada vez más impunidad. El caso Cienfuegos, este exsecretario de la defensa de Peña Nieto, que fue detenido en los Estados Unidos, después fue dejado libre para mandarlo a México, y hasta el día de hoy, nada, sigue libre el general Cienfuegos. Supuestamente la han mandado a México para que en México se abrieran causas, pero no se le abrió ninguna causa, y ya se habla, bueno, de esa negociación de impunidad con el sector militar, porque general Cienfuegos pues es uno de los representantes máximos de la cúpula burocrática del sector militar. Hasta ahorita ya van casi un mes que lo soltaron en Estados Unidos, y no ha sido detenido en México. Así que yo veo que el gobierno de López Obrador está desgastando fuertemente. Veo que López Obrador parece cada vez más un priista, pero sin el PRI. Ese es uno de las cosas que hay que tomar en consideración. López Obrador está bastante solo. López Obrador es López Obrador con métodos electorales. Mira, López Obrador decidió, o su equipo al menos, o su partido político decidieron no continuar con la organización de la militancia, no continuar con la organización de un partido político popular realmente, y se fueron por métodos electorales, porque la formación de un partido político realmente que fuera la columna vertebral de su gobierno le hubiera implicado otro tipo de liderazgos, y no estaban dispuestos a pagar ese precio por ese pragmatismo tan grande. Entonces lo convirtieron en un partido electorero, y ahí vemos, como te digo, a sus colaboradores. Así que, bueno, pues a 2 años de AMLO generó muchas expectativas, y yo creo que lo que hoy genera son muchas dudas. Muy bien. Sigue siendo muy popular, pero hay signos de desgaste. No compitamos, como te decía hoy, con cuáles son los peores de los peores. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre, Eduardo, por esta columna. Un fuerte abrazo, y arriba y española, que ya va para primera. Sí, y nacional hoy en la Copa. Hasta luego. Arriba y española, chao. Chao, chao.